10:46, primer encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 11 de julio. Vamos a acercarnos hasta el plano deportivo y lo vamos a hacer para hablarles de Rubrica Unión Deportiva, porque permanece abierto el periodo de inscripción de los equipos de fútbol para la temporada 2019-2020 del Ubrique Unión Deportiva. Un asunto este del que vamos a conversar durante los próximos minutos con la presidenta del Ubrique Unión Deportiva, con Ángela Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Ángela Castro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, permanece abierto el periodo de inscripción de los equipos de fútbol en las diferentes categorías y no sé si concluirá a finales de julio. Cuéntanos, ¿desde cuándo permanece abierto y hasta cuándo podrán inscribirse todos los interesados? Permanecería abierto desde que terminó la liga prácticamente hasta el 31 de julio. Pero después el niño que no se haya inscrito puede seguir inscribiéndose hasta que estén los cupos de los equipos cubiertos. Uh-huh. Y ahora mismo la inscripción va en buen camino. Uh-huh. Pues avanza entonces a buen ritmo todo ese proceso de inscripciones de la Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo marcha? Vamos a ver cómo se podría configurar la temporada 2019-2020 en el Ubrique Unión Deportiva en cuanto, bueno, pues a equipos, si hay doblete de algunos, en fin, cuéntanos. Bueno, ahora mismo en principio tenemos un equipo por cada categoría. Uh-huh. Como hasta que no cerremos el tema de inscripciones no podremos saber si tendremos uno o dos. El año pasado, por ejemplo, teníamos 10 equipos, dos de cadetes, dos de alevines, pero claro, eso no lo podemos saber exactamente ahora mismo, no, porque ahora mismo están empezando a llegar las inscripciones, como quien dice. Uh-huh. Tendremos que esperar un poquito más, siquiera hasta septiembre, para ver si septiembre o cuando empiece la pretemporada, más o menos ya sabremos si tendremos dos equipos, los equipos que salgan por cada categoría. No, hasta ahí no, porque es que ahora mismo están empezando los niños a inscribirse. Claro. Bueno, el año pasado, ¿cuántos niños conformaron los equipos de la Ubrique Unión Deportiva? El año pasado, sobre 170 niños. Uh-huh. 170 niños en 10 equipos, ¿no? En 10 equipos, exactamente. Uh-huh. Y estos fueron, pues en este caso, el equipo de Prebenjamín, Benjamín, Alevín Infantil, Cadete y Juvenil. Cadete y Juvenil. Exactamente. Uh-huh. Y este año pues se baraja novedades, ¿no?, entre las posibilidades que se pudieran plantear en función de esa demanda. Nos estamos refiriendo a un posible equipo femenino. Se está intentando promover, sí. ¿No? Exactamente. Desde aquí hago el llamamiento para que las niñas que quieran inscribirse en el Ubrique Unión Deportiva para formar un equipo femenino lo puedan hacer. No, si quieren no pagan los 62 euros de inscripción por si no sale el equipo. Pero si hacen la inscripción, pues podemos ver si sale el equipo o no sale el equipo. Pero estamos abiertos a que salga el equipo femenino. Claro, sería como una especie de periodo de solicitud de inscripción, ¿no? Podríamos decir. Sí, exactamente. La inscripción sería que se pueden recoger en varios sitios, en Los Antojos, en Frutería Margari, se pueden correr las inscripciones, rellenarlas, entregarlas. Y ya en función de si sale el equipo o no sale el equipo, pues ya se abonarían los 62 euros. Uh-huh. Bueno, te voy a preguntar ahora también por el coste y demás y lo que conllevaría, pero sí que podríamos centrarnos un poquito más en esa iniciativa que se está intentando promover, como decíamos, la creación del equipo femenino, porque hasta ahora todas las chicas que querían participar también y formar parte de los distintos equipos de la Ubrique Unión Deportiva lo podían hacer, pero bueno, pues de manera mixta, ¿no? Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Nosotros hemos tenido, bueno, en el equipo infantil una niña. Hace dos años en el equipo de infantil, bueno, hace dos años, cuatro años equipo infantil y cadete también, bueno, el cadete, no sé si el primer año estuvo Ana todavía y a principio de temporada lo dejó, pero vaya, que hemos tenido algunas niñas en mixto. Lo que pasa es que este año, claro, nos hemos planteado de si podía salir un equipo femenino, nos lo planteamos en la anterior junta directiva, y optamos a darle una mayor difusión para que las niñas empiecen a inscribirse, y si conseguimos sacar un equipo para adelante, pues muy bien por las niñas, por el equipo y por todo. Todo y además también un poquito siguiendo todo ese tirón, ¿no?, mediático que en torno, bueno, pues al deporte femenino con el fútbol y demás tenemos ahora. Y bueno, pues aprovechando, ¿no?, esa circunstancia para pues promover una cosa que en realidad ya se tenía, ¿no?, desde la Ubrique Unión Deportiva. Sí, sí, hace ya muchísimos años hubo un equipo femenino en el Lubrica Unión Deportiva, que no es nuevo para el Lubrica Unión Deportiva, lo que quiero decir. Lo que pasa es que después no han ido y ahora parece que el auge del fútbol femenino, y me parece perfecto, está empezando a destacar, y por eso en la anterior junta directiva nos planteamos de que si salía, pues muy bien, por las niñas y porque tenían una... un equipo donde poder disputar los partidos y entrar en competición, y una competición a nivel ya de provincia, y pues bueno, si sale, pues yo desde aquí vuelvo a repetir que hago el llamamiento para que las niñas que quieran puedan recoger las inscripciones en Frutería Margar y en Los Antojos para a que hagan la inscripción, y si sale el equipo, pues ya empezaremos con la prescripción, como quien dice. ¿Cuánto se necesitaría? Pues me decías que tenemos abierto y conforme se vayan cerrando cupos, pues se va ampliando, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente. Para formar el equipo, ¿cuánto necesitaríamos? Depende de la categoría. Por ejemplo, yo creo que en categoría cadete infantil son 25, en las categorías más inferiores son menos niños. Que no sé si son 20 los que llegan de Alevín y Benjamín. Claro, dependiendo de esa categoría, y los cupos entonces son distintos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues ahí está la intención, ahí está la idea, y para ello pues simplemente hay que informarse y prescribirse previamente, recogiendo esa hojilla de solicitud que, como tú decías, podemos encontrar, pues por ejemplo, en Los Antojos, ¿no? O en Frutería Margari también. Todos lo pueden recoger incluso y entregarlas allí. Recogida, punto de entrega y recogida, ¿no? Exacto. Perfecto. Para facilitar a los usuarios, además, también, ¿no? La participación. Exacto. Hombre, la Avenida España es un sitio de paso para todas las niñas. Pues cogen la inscripción y la vuelve eso. No obstante, en Frutería Margarita también se recogen inscripciones. Habrá más puntos por ahí, pero ahora mismo no te puedo decir. Claro. Y decíamos, por tanto, que la inscripción está abierta hasta el 31 de julio, pero todo esto más que nada sirve para que vosotros os podáis organizar, porque en realidad sí hay... Exactamente. Ahí está. Exactamente. El tema es hasta el 31 de julio. Lo único que pasa es que si vemos que va a salir un equipo, pues intentamos aguantar todo lo posible, agosto y principio de septiembre, para ver si terminamos de llegar al cupo o al mínimo para conseguir el equipo. Exactamente. Y luego ya, pues a partir de agosto, finales de agosto, imagino, comenzaría la pretemporada y a prepararse. No, la pretemporada comienza a mediados de agosto. Mediados de agosto. Sí, sobre el 10 y... no sé en qué cara, me imagino que será después del puente de agosto, sobre el 19 o más o menos. ¿Vale? Empezará a mediados de agosto, seguro. ¿Y para entonces ya se tienen que estar organizados los equipos? Hombre, para entonces más o menos tienen que estar ya organizados los equipos, con los entrenadores correspondientes, ya desde antes, porque si empezamos el 19 de la pretemporada ya tendremos que estar adjudicados una hora de entrenamiento correspondiente para la pretemporada. Entonces ya más o menos tendrán que estar los equipos, a lo mejor no todos perfilados, pero casi perfilados, sí. Que falte, a lo mejor no se llegue al máximo de jugadores, pero por eso se da... Pero bueno, con que tengamos para mantener un equipo, pues ya empezamos la pretemporada, y después todos los niños que quieran seguir hasta llegar a terminar el cupo por categoría, pues pueden seguir inscribiéndose, sea a finales de agosto, sea a principios de septiembre, siempre que haya cupo para esa categoría, pueden seguir inscribiéndose. Lo único que pasa es que nosotros necesitamos las prescripciones antes para ir perfilando equipo y entrenador correspondiente. Claro. Que el coste, me ha dicho que son 62 euros. El primer coste son con la inscripción, son 62 euros, y después se giraría en tres cuotas de 50 euros, una en septiembre, otra en noviembre y otra en enero. Y sería, bueno, pues el total, ¿no?, del coste de participar en los equipos de la Lubricación Deportiva. Sí, sí, claro, por supuesto. Después, bueno, pues completar, ¿no?, toda esa formación en el deporte base, que es lo que se pretende principalmente con el Lubrica Unión Deportiva a través de la siguiente temporada, que, como decíamos, se está planificando ahora. Sí, sí, hombre, practicar deporte, incrustarle a los niños unos valores que intentamos que los entrenadores se lo inculquen, y sobre todo el deporte. Sobre todo el deporte. Eso no quiere decir que a la hora de competir tengamos que competir, pero con anterioridad tenemos unos entrenadores que le tienen que inculcar a los niños unos valores y sobre todo los niños también disfrutar haciendo ese deporte a los que les guste. 170 niños en la última temporada. Yo estoy mirando por aquí los datos. En la anterior el número no fue tan elevado. Eso te iba a decir que mantiene buen estado de salud, ¿no? Por así decirlo, los equipos de los bricones. Sí, sí. El año pasado nos sorprendimos porque fueron 10 equipos. Este año no te puedo decir ahora mismo porque las inscripciones están empezando ahora a ser recogidas. Las sensaciones no son malas. Pero claro, no te puedo decir si van a salir los equipos por un equipo por categoría o dos equipos por categoría porque es que ahora mismo están empezando las inscripciones. Entonces, pero vale, uno por categoría te podría decir yo que sí, que va a salir. Ahora, todo lo que encontremos después, pues bienvenido sea. De hecho, yo creo que la temporada pasada se ponía en marcha también una campaña de captación de jugadores. No sé si este año se ha venido a... Sí, sí, este año se ha hecho también con Ángel, el mismo monito Ángel Román, que es entrenador también de Lubrica Unión Deportiva, que el año pasado fue de los juveniles. Y se ha hecho una captación durante el mes de junio y julio, que se está haciendo en el campo, en el anexo al campo número 3. A ver si de ahí resultan algunos niños más. Y también, bueno, pues forman parte, ¿no?, de los futuros equipos, las distintas categorías de Lubrica Unión Deportiva, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro. Ahí, el año pasado de esa captación salieron muchos niños a equipos de Lubrica Unión Deportiva. Claro. Bueno, pues comenzaría, por tanto, el inicio de esa pretemporada en la segunda quincena, tercera semana quizá, ¿no?, de el mes de agosto. Imagino que en el Antonio Barbadillo. Bueno, depende también de los equipos que tengamos. Eso es. Entonces los distribuiremos entre el Antonio Barbadillo y el anexo al campo número 3, o incluso en el campo de césped natural. Todo depende de los equipos que tengamos. Hasta septiembre, ya en septiembre cuando empiece, o en octubre cuando empiece la escuela de fútbol, que echaremos a andar, pues ya a lo mejor los entrenos tendremos que todos organizarnos para todos coger las instalaciones deportivas que hay, que más no podemos hacer. Claro, organizarse también, ¿no?, en ese sentido. Bueno, pues de ahí la importancia, por tanto, de todo ese periodo de inscripción que se abre ahora y que permanece vigente hasta el próximo 31 de julio, porque es básico a la hora de organizarse, de poder coordinarse y de conocer, bueno, pues ya no solo los equipos que se pueden configurar con sus respectivos entrenadores, que hay que también disponer de ellos, sino también todo lo relativo a las estructuras necesarias para, bueno, pues la puesta en marcha de esos equipos, ¿no?, con el ámbito de infraestructuras deportivas y demás, ¿no? Todo esto hay que organizarlo y coordinarlo. Por eso es el tema de que los niños vayan inscribiéndose mientras antes mejor, para tener ya más o menos una organización. El tema es que si después en el transcurso de la pretemporada hay niños que se quieren inscribir y no se ha llegado al cupo de niños por cada categoría, pues pueden inscribirse perfectamente, pero lo suyo es que ahora los niños hagan las inscripciones para cuando empecemos la pretemporada que podamos tener claro las horas que tenemos de entrenamiento por cada equipo, porque en pretemporada no serán a lo mejor 3 días a la semana, serán a lo mejor más días a la semana, y más contando que este año empezamos a mediados, un poquito más tarde, pero bueno, y que la competición empezará en septiembre, seguramente. Pues con todo eso también nosotros nos vamos a quedar invitando, ¿no?, a todos aquellos padres que nos estén escuchando a que rellenen esa solicitud de inscripción que se puede recoger, como bien lo decía, en Los Antojos y también en Frutería Margari. Y bueno, sobre todo invitando a las jóvenes que quieran participar en los equipos de la Brigada Deportiva, que quieran constituir ese equipo femenino, que está ahí esa posibilidad, que la aprovechen, ¿verdad? Porque desde la Brigada Deportiva se le quiere dar impulso, ¿no?, a este nuevo proyecto. Sí. Hombre, es una apuesta que tenemos, ya la tuvimos en su tiempo. Ahora parece que está otra vez el tema y entonces hemos hecho esa apuesta, entonces que empiecen a inscribirse ya todas las niñas que quieran, para ver si conseguimos, qué categoría conseguimos sacar para adelante. Exactamente, y podemos dar. ¿Tú crees que categoría crees que tendría mejor aceptación? Yo creo que sobre infantil, cadete, por ahí tiene que haber. Hay niñas sin más mayores que se ve que echan sus partidillos en el en el pabellón, y más o menos rondarán esa edad, cadete, infantil, pero vaya que si surgen de pre-Benjamín, también, si conseguimos hacerlo también, sin problema. Exactamente, bueno, pues todas aquellas personas que estén interesadas, hay que dar ese llamamiento que se hace también por parte de Lubrica Unión Deportiva. Está en marcha ese proyecto de crear un equipo femenino y que se incluya también entre las categorías de los equipos que componen el Lubrica Unión Deportiva para competir de cara a la próxima temporada, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Bueno, por cierto, Ángela, ya que estamos, ¿qué valoración haces de la temporada aquella pasada? Bueno, pues yo creo que ha sido bastante nueva, bastante buena. Nos hemos quedado casi todos los equipos en una mediana de la tabla. Sexto el pre-Benjamín, que se ha quedado segundo, no sé si es segundo o tercero. Y bueno, yo creo que ha sido bastante positiva, teniendo en cuenta que nosotros no hacemos una selección de niños, sino que nosotros los niños se llegan a nuestro equipo y los acogemos perfectamente, sean mejores, sean peores. Entonces, los entrenadores muchas veces tienen que hacer mucha virguería para que acoplar un equipo, niños que vienen de la escuela de fútbol, de esto, que no han jugado nunca. Y entonces, viéndolo así, pues la temporada yo creo que ha sido bastante buena, ¿eh? Claro, porque como decíamos al principio, el principal objetivo de todo esto es, como indicamos, fomentar todo ese deporte base, ¿no? El de los pequeños, más la práctica deportiva en sí, más que... Hombre, el la de los pequeños es eso, fomentar el deporte. De los pequeños, fomentar el deporte. Quiera o no quiera, los pre-Benjamines han estado compitiendo este año, compitiendo arriba del todo en la tabla. Que no es que... Sí. Pero vaya, que si tampoco lo suyo es que los niños disfruten, que hagan deporte, que disfruten el entrenamiento, que disfruten jugando al fútbol, y después ya los resultados, sí hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, pero que tampoco pasa nada porque nos quedemos en mitad de la tabla, que nos hemos quedado este año con casi todos los equipos, y yo creo que no había ningún problema con ningún equipo y todos los niños han disfrutado. Sobre todo ese mensaje es importante lanzárselo a los padres, quizás, ¿no? Porque los pequeños igual sí que lo tienen bien asumido, ¿no? Que ellos simplemente pues van a divertirse, a practicar deporte, a estar con sus amigos, a jugar y, bueno, pues también a esforzarse, ¿no? Y a promover todo ese trabajo en equipo que se promueve a través de competiciones como esta. Sí, claro. Ahí tiene el ejemplo de los pre-Benjamines, que son niños chiquititos, que el entrenador era Soto, y han estado ahí a pie del coño hasta última hora. Y se han quedado a los segundos. Pues son los que mejores resultados han obtenido, ¿no? Entonces. Sí, sí. No es que, y aparte, me consta que los niños han disfrutado. Claro. Que lo importante. Entrenando y jugando. Que ese es el objetivo y la clave principal, ¿no? Porque si no, pues no merecería la pena. Sí. Para los pequeños, hemos tenido una prueba este año de que han estado compitiendo y han llegado donde han llegado. Muy bien por ello. Pero tampoco se le puede exigir tanto como para... No, aquí hay que competir. No, los niños están pequeños, hay que hacerlo, inculcarle unos valores, la amistad, jugar al fútbol, disfrutar, que después llega el otro, pues bienvenido sea. Exactamente, y ahí tienen mucho que decir los entrenadores, ¿verdad? Exacto, sí. Claro. En todos los equipos tienen mucho que decir los entrenadores, tienen mucho que decir los entrenadores, que no es que... Sí, sí, sí. Pero bueno, en unos surgen mejor, en otros surgen peor, ¿no? Que no es que... Pero vaya, que yo creo que la mayoría de entrenadores, si no por decirte todo, intentan que los niños disfruten, que compitan y que jueguen al fútbol e intentan inculcarles unos valores de respeto y de todo, más o menos. Claro. Bueno, pues todo ese mensaje lanzado además también para ese equipo femenino que se está intentando montar para Lubrica Unión Deportiva de cara a la próxima temporada. Vamos a volver a recordarlo, ¿no? Todo ese periodo de inscripción está abierto hasta el 31 de julio para una mejor organización de los equipos. Pueden rellenar esa solicitud y presentarla pues en Los Antojos, también punto de recogida en Frutería Margari. Con esos datos nos vamos a quedar. Y Ángela, para concluir, ¿qué podemos decir que se nos haya quedado pendiente? Bueno, en principio nada, eso, que se inscriban, que les inscriban los niños para perfilar los equipos, que tenemos hasta el 31 de julio para ir perfilando los equipos, que después sí pueden tener oportunidad, pero si quieren después inscribirse a un equipo donde ya el cupo esté cerrado, pues lo van a tener un poquito complicado. Entonces, mientras antes lo hagan, pues antes mejor para nosotros, porque preferiríamos el equipo y los entrenadores y lo tendríamos todo para comenzar la pretemporada el 19 de agosto. Claro que sí. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a la presidenta de Ubrique Unión Deportiva, Ángela Castro, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes. Hasta luego.